y sarapes de neón. Era un gran pueblo magnético, con bahías hidrotrópicas, traga fuego supersónico y su campesino será. Era un gran tiempo de híbridos, era medusa anatómica, una rana con sinfónica en la campechana mental. Frijoles poéticos y también garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus días de pedernal. Eran el tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos en la campechana mental. En la penetración cultural, en el agandalle transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la desfachatez empresarial, en el desifor intelectual, en la vulgar falta de identidad. ¿Qué tal? Pues ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando ya a toda la bandita que nos está viendo y escuchando. Estamos transmitiendo por Facebook Live el día de hoy en nuestra cuenta de personal. No estamos en la de la radio, pero sí estamos en la cuenta personal. Ahí está ya alguna bandita, ya nos está vislumbrando. Y bueno, pues ya estamos aquí en su programa. El día de hoy vamos a tener un programa dedicado a una banda. ¿Dónde quedó? Ya se cayó. La tiro al aire. Bueno, es una banda de rock mexicana que a lo mejor pues ustedes la llegaron a escuchar hace algunos años. Y si no, bueno, pues la vamos a retomar. Es una banda de rock mexicano que se llama Kerigma. Y vamos a estar escuchando rolas de estos carnales. La neta es un buen grupo, fue un buen grupo, Kerigma. Y bueno, pues vamos a estar escuchando varias rolitas de esta banda del Kerigma. Y bueno, pues a la banda que nos está escuchando en vivo, pues chido, gracias, porque no tenemos los derechos de autor, entonces a lo mejor no van a poder escuchar las rolas si nos ven en el video. Pero sí, lo estamos grabando el programa para que ustedes lo puedan escuchar posteriormente. Así es de que bueno, pues vamos a empezar el día de hoy con su programa Tiempo de Híbridos, dedicado a esta banda que se llama Kerigma. Es domingo 19 de abril del 2020, domingo 19 de abril del 2020, y vamos iniciando este programa que tenemos programado para este dominguín. Así es de que bueno, pues vamos a empezar con algo de Kerigma. Y y ahorita mandamos los saludos, no se preocupen, porque ya están ahí con que mándame saludos y no sé qué. Ahorita les mandamos saludos. Por lo pronto vamos a escuchar esta rola también es buena, de Kerigma. Esta rola se llama Historia de Marcianos, a ver qué les parece. Está. Perdón, pero algo apreté. Ahí está, ya salió. Perdón, ahora sí. Cuéntaselo bien. Bueno, esa canción se llamó Historia de Marcianos y es la banda de Kerigma el día de hoy. Es Kerigma, no Enigma. Enigma es la otra banda que también estaba muy chida, que ya también desapareció. Y tuvimos la fortuna de, todavía cuando estábamos haciendo el programa de radio, de platicar con pues el fundador de la de esta banda del Kerigma. Y muy chido el compa este, pues contándonos sus anécdotas. Por ahí tenemos, imagínense, todavía lo grabamos en un cassette. Entonces imagínense, ¿de qué tiempos les estoy hablando? Hace muchos años. Bueno, gracias a toda la banda que está por ahí presente. Vamos a mandar saludos porque luego se nos va el avión. Está por ahí Valia, de allá en San Juan del Río. Chido, gracias a Valia que nos está escuchando. También está Leti García. Chido, Leti, gracias. Nos está escuchando. No sé de dónde. Ah, no, no es Galicia, perdón. Leti Galicia. Chido, gracias, Leti. También está Licha Aguilar. Saludos, dice. También está Betsabe. Betsabe, saludos a Betsy. Betsabe Covarrubia, saludos, Richard. Un abrazo fuerte. Igual, mi querida Betsy. También está Tania Hernández. Tania Nicasio. Saludos también a Tanis, mi sobrina, que también anda por ahí. Y de la banda que le dio like, está María García. Chido, gracias a María García. Está también Iskizochitl. Saludos a mi querida Iskizochitl. Graila. ¿Graila? No sé cómo se pronuncie, así no sé si esté bien. También está Leilo Julián Argota Montes y María Guadalupe Covarrubias, creo que ya la habíamos mencionado. Chido, gracias a toda esa banda que nos está escuchando. Y bueno, pues iniciando aquí que es el séptimo programa, si no me recuerdo, que estamos realizando así de esta manera en vivo y con el Facebook Live. Es como el séptimo programa que estamos haciendo de esta forma. Pero bueno, también lo estamos grabando. No hemos tenido chance de subirlo. Los programas los tenemos aquí ya guardaditos. Pero en la primera oportunidad que tengamos, subimos todos los programas para que ustedes los puedan escuchar así de manera cuando ustedes quieran, ¿no? Bueno, esta es la séptima emisión, se puede decir, después de un periodo así medio largo que estuvimos ausentes. Pero bueno, pues fueron por diversas circunstancias, ahorita por otras circunstancias que bueno, pues son las circunstancias en las que nos tienen a toda la banda a nivel mundial, que es lo de la cuarentena. Entonces pues como que ya nos da tiempo de poder escoger qué disco, escoger los días, escoger la hora, escoger todo para que podamos realizar el programa de radio. Así es de que bueno, pues estas son las situaciones que ahorita pues no sé si gracias a quién, pero gracias a todo lo que está sucediendo, podemos realizar nuevamente este programa. Bueno, el día de hoy vamos a estar escuchando a Kerigma, una banda de rock pop, mexicano, muy chida, la neta me late el Kerigma, y sobre todo la música, la letra que tiene es cotorrísima. Esta de Historia de Marcianos también es una letra muy chida, porque bueno, resulta que el compa ese, su papá, su hermana y su mamá eran los marcianos, ¿no? Mientras que él era terrestre, ¿no? O cómo se podría decir. Bueno, que era de aquí de la Tierra. Bueno, hay rolas muy chidas del Kerigma y bueno, vamos a estar escuchando muchas de ellas. Por lo pronto vamos a escuchar otra de las que a lo mejor conocen ustedes, se llama Tres Lunares. No sé si ustedes la recuerdan, pero es una rola muy chida también. Kerigma al día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Cada noche en la ventana.

que bueno, también ya está siendo cliente frecuente de aquí, de este programa, chido, gracias, porque bueno, pues le hemos estado viendo que anda por ahí siempre, escuchando el programa. El programa se va a estar transmitiendo a partir más o menos de las 7 de la noche, ya así lo vamos a hacer como ya de fijo, porque no teníamos así como un horario ya establecido. Entonces vamos a procurar hacerlo a partir de las 7 de la noche. Así es de que bueno, pues espero que le puedan caer. Dice que no se escucha, bueno, no sé si es el, no, de todos modos el micrófono está a la máquina. Es entonces del Facebook. La bronca es de que estamos transmitiendo vía en vivo por Facebook y también por el otro lado, que es el la radio. Estamos grabando el programa, entonces espero que no haya bronca y que lo puedan escuchar. De todos modos, les digo, estamos grabando el programa para que ustedes lo puedan escuchar en el momento que ustedes deseen. Sí, chido, gracias. Bueno, Tres Lunares, escuchamos a la banda de Kerigma. Y bueno, pues Kerigma es una banda también, bueno, y teníamos por aquí la información. Se las vamos a tener que dar después porque ya perdí la página por estar viendo quién estaba conectado. Y ahorita les decimos más o menos qué onda con el Kerigma, pero es una banda de rock mexicano de hace, yo creo que también igual de hace como 20 años. pero muy buena banda. Y que bueno, se tocaba más o menos en los circuitos de rock pop con Caifanes, con La Castañeda, con varias otras bandas de aquella época, pero que posteriormente, pues bueno, ya no sé qué pasó, desapareció el grupo. Y bueno, pero lo chido es que dejaron unas rolas muy chidas esos carnales del Kerigma. Así es de que bueno, ahorita vamos a otra rolita y ahora sí les decimos qué onda con el Kerigma para que ustedes conozcan también un poco más de tanto letras, tanto los integrantes y todo este rollo, ¿no? Vamos a otra rolita que también es muy chida. Me gusta mucho esta canción. Se llama Sorpresa y bueno, pues ustedes escuchen con cuidado o escuchen la rola, la letra, y les encantará la temática, como que la crónica que hacen de esta rola. Bueno, no les platico más. Será la respuesta. respuesta vino el día de su cumpleaños. Su familia iba de viaje, nadie iba a estar. Yo de sombra por la puerta de servicio. Cuando se fueron al paraíso me colé. El pastel que le llevaba se quedó sobre la mesa. Al fin solos había más cosas que hacer. El aliento de su boca devoraba. Con Garfield por testigo, yo esbozo una Calvin Klein. Nos sacó del paraíso. Algo extraño se movía en el comedor. Yo de nuevo, ella asustada, nos armamos con la escoba. ¿Quién demonios tuvo que sacar valor? Unas luces fulminantes, yo ni guante. Esta sorpresa que su novio preparó. ¡Ay, qué sorpresa! Cada uno en esta fiesta se llevó. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sorpresa! Cada uno en esta fiesta se llevó. Bueno, pues ustedes escucharon la sorpresa que hubo. La canción se llamó Sorpresa y ahora sí que Surprise, de esta banda mexicana de rock pop que se llama Kerigma, y que bueno, pues lamentablemente ya fue los Kerigma. Era una muy buena banda. Ahorita sí, pues estaba viendo aquí en el historial de, bueno, pues donde tocaban, y pues me acuerdo que estaban ahí programados en el Rocotitlán siempre, ¿no? Dice Kerigma es una banda de rock mexicana activada, dice, que se conformó en 1983, o sea que ya tiene un buen ratito, bueno, que se formó en esa época. Originaria de la Ciudad de México, la agrupación jugó un papel importante en la conformación de los primeros lugares dedicados exclusivamente a los conciertos de rock mexicano, como la Rocola y Rocotitlán, que es donde les comentaba. Y bueno, pues dice que su periodo de que estuvo vigente el Kerigma fue del 83 hasta el 97. Pensé que era más para acá, pero no. Sus miembros eran sus miembros, las integrantes, por casa de miembros. Sergio Silva, Arturo Ramírez, Tony Méndez, Poncho Ruiz, Alejandro Azumbuy, Ernesto Canales, Rodolfo Yáñez, Juan Carlos Novelo, Gilberto Favila y Martín Cross. Son los integrantes de... Y esos son los camotes. ¿Se oyen los camotes por allá? Bueno, esos son los camotes. Kerigma nace en los 80s gracias al esfuerzo de Ernesto Cardenales y Sergio Silva, guitarra y cantante respectivamente. A ellos se les une el guitarrista Rodolfo Yáñez, el bajista Tony Méndez, así como el baterista Juan Carlos Novelo y el tecladista Gilberto Favila. En sus comienzos la agrupación se desenvuelve dentro de la escena progresiva, pero estos intentos duraron relativamente poco tiempo. Dice, sale Novelo y entra el baterista Arturo Ramírez. Cerca del 84, Kerigma se une a al productor Luis de Llano para musicalizar la ópera rock Hamlet, obra dirigida por Salvador Grancini. Este paso ayuda a la banda a darse a conocer de manera más amplia en los medios de comunicación. Hacia el 87, Kerigma lanza su primera producción con el sello Polygram, siguiendo la línea a un disco de rock pop sencillo con temas como Nena. Ah, sí, Nena, me quieres y no quieres más. Mi espera, esta no sé, compuesta por Memo Méndez, No dejes de soñar, y el tema que da título. En esa etapa se presenta sucesivamente en los programas como de noticias como Hoy Mismo con Guillermo Ochoa. El grupo se posiciona realizando una gira en varios países de Centro y Sudamérica. Este de Esquizofrenia es el chido, el disco de Esquizofrenia. Dice, por su parte, segundo material sale Gilberto y Ernesto de la agrupación, tomando su lugar Poncho Ruiz y Merlin Cross en las teclados y guitarras respectivamente, producido por Memo Méndez. En 1991 lanza Esquizofrenia, con el cual Kerigma logra su éxito masivo gracias al tema Tres Lunares, que fue lo que escuchamos hace ratito. Realizan una exitosa gira por todo el país y algunas ciudades de Estados Unidos y en Cuba, y se presentan en radio, televisión, promocionando los temas. Otros temas importantes del disco son Tenochtitlan, Historia de Marcianos, que ya también lo escuchamos ahorita, y La Sorpresa, que también está muy chida, ¿no? El sonido de Kerigma se aleja tanto del inicio del progresivo como del entusiasta rock que los caracterizó en Siguiendo la Línea por Algo Más Cercano. Ahora ya se está acabando la batería. Espérenme tantito porque... por lo que más cercano a las tendencias del momento. Bueno, eso es lo que más o menos queríamos platicar. Y ahorita seguimos platicando de estos carnales del Kerigma. Por ahí ya llegó Lucero Maldonado López, saludos. Y la Mine, saludo Mine, Mine Martínez, chido. Vamos a escuchar otras rolitas más. Bueno, esta de Historia de Marcianos ya la oímos, lo vamos a quitar porque si no luego se nos cuatrapea. Tres Lunares ya también, La Sorpresa ya también, el de los camotes. Vamos a escuchar esta, la de Tenochtitlan, a ver qué les parece, que es la que viene ahí, que dice. Thank you. abandonar Atlán, en lugar de casas blancas y llegar al sitio ideal, a la tierra prometida donde nuestro pueblo un gran imperio fundará. Nuestras llamas brillarán. verte bien cuando pases la oscuridad. Tú y yo podremos un día esperar. Podrás sentirte bien y buscar la salvación si la noche es larga. Con una llama lograrás claridad que te permita vislumbrar salvación. Nunca jamás más frío habrá. Nuestra llama brillará. Podrás sentirte bien y buscar la salvación si la noche es larga. Con una llama lograrás caridad que te permita vislumbrar salvación. Bueno, pusimos dos rolas porque nos diera chance de que también ustedes puedan escuchar más canciones de esos carnales que se llaman los Kerigmas. Y bueno, ahorita escuchamos esta última rola, se llamó Salvación. Y también la otra rolita que fue Tenochtitlan, que fue una de las rolas que también están dentro del del segundo disco de estos carnales, que bueno, pues fue el que yo creo que más conoció la banda y que bueno, pues con el que bueno, también ahí nos mencionan que se dieron a conocer. Bueno, va llegando más banda. Por ahí llegó ¿quién llegó? Bueno, ya habíamos mandado saludar a Isamara. También llegó Ángeles Martínez, la Queta linda, saludos a la Queta. También por ahí Gabis, saludos a mi Gabis, a mi querida Gabis. Yequita. Saludos también. Y bueno, nos están pidiendo Tres Lunares y que bueno, la acabamos de poner. Lástima, Margarita. Ah, no, Minervita. Lástima, Minervita, porque la acabamos de poner esa canción, la de Tres Lunares. Y y bueno, también va llegando el Godstar Sarabia. Bueno, no sé si es él o la Godstar Sarabia. Saludos. Y bueno, sí, pues tenemos esa bronca que ya pusimos las rolas y ya no las podemos repetir. Entonces, se las debemos. Ahora que subamos el programa, pues ya lo oyes chido, mi querida Mine, porque ya la pusimos esa canción. Y bueno, pues la recomendación que siempre hacemos para toda la banda que pues nos encontramos en una situación difícil en la cuestión de la cuarentena. No solamente pues aquí en México, sino en todo el mundo. Así es de que bueno, pues ahora sí que sigamos las recomendaciones que nos dan de no procurar no salir de casa, y que si tenemos que salir a la chamba, pues tengamos las precauciones adecuadas para poder salir, como es el cubrebocas, los guantes, y bueno, pues tener cuidado ahí con donde no haya mucha aglomeración de banda, porque bueno, pues uno no sabe con si traen el virus o no lo traen, o tú las traes o yo no las traes. Entonces por seguir estas recomendaciones, pues de continuar en casa el mayor tiempo que se pueda, y bueno, si se puede trabajar desde casa, pues que lo podamos hacer. Nosotros estamos haciendo eso. trabajando desde casa y y bueno, pues pues ahí apoyar también a los chavitos, porque luego sí está medio cañón el rollo del encierro cuando hay chavitos, ¿no? En mi caso, ¿no? Con dos chavitos, pues ya tuvimos que improvisar muchas cosas. Ya tenemos aquí una playa casi, porque hay alberca y hay hay hamacas, ya hay palmeras, todo esto. Entonces tuvimos que improvisar todo un escenario para que pues no se sientan así como que están en su casa, sino que están en la playa. Así es de que bueno, pues igual ahorita que viene la cuestión de las tareas, porque ya con esto de que cada vez se está alargando la fecha de ¿cómo se llama? Pues de regreso a clases, pues lo que nos están diciendo es de que va a haber ahora sí tareas ya en casa. Ahorita por el periodo vacacional, pues se supone que están dentro del calendario, se encuentran en vacaciones, pero ya una vez, ahora sí que en el calendario que tenía la SEP de regreso a clases, creo que ya es mañana, mañana lunes, ¿no? Mañana lunes, sí, 20, ¿no? ¿Se acuerdan que habían puesto hasta, sí, 20, 20 de abril habían dicho que se iba a quedar, bueno, la suspensión de las clases era del 20 de marzo al 20 de abril, creo, y bueno, resulta que ahora ya se extendió, antes era el 30 de abril y ahora creo que es hasta el 30 de mayo. Entonces imagínate, son hasta junio, hasta el primero de junio por allá, sería calculando el regreso de clases. Entonces imagínense, lo que queda de abril y todo lo de mayo también van a ser vacaciones para los chavos. Bueno, no vacaciones, pero sí estar resguardados. Entonces todo ese periodo va a ser también de ponerlos a chingarle con los estudios. Si no, el ciclo escolar va a valer chorizo. Bueno, aunque están diciendo que no va a valer, pero yo lo presiento que sí va a estar medio caño, ¿no? Pero bueno, pues ni modo, es lo que ahora sí que lo que hay y lo que estamos viviendo actualmente con esta situación de esta pandemia del coronavirus, el COVID. Bueno, vamos a escuchar más rolitas. Cuídense, sobre todo, ¿no? Vamos a escuchar más rolitas de esta banda que se llama Kerigma, y vamos a escuchar precisamente Esquizofrenia, que es el nombre que le da nombre, más bien el nombre del disco de esta banda, del segundo disco de esta banda del Kerigma. A ver qué les parece. No puedo más. algo más. Cada grito dejó su huella, casi cada sueño supiste destruir. Casi pudiste. Cada día me rechazaste, casi cada vez que perdías la razón. Me preguntaba, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bien, pues esa rolita se llamó Esquizofrenia. Y bueno, para toda la banda que ya está esquizofrénica por estar tanto tiempo encerrada, pues va esa rolita. Saludos a toda la banda que pues está por ahí, está nos está replicando. Bueno, al menos el compa, espérenme tantito, ahorita les digo cómo se llama. Tocayo Ricardo Vicario Méndez, sí, nos está replicando ahí el anuncio. Gracias ahí en su ¿cómo se llama? En su cuenta de Facebook. Gracias a este carnal que nos está haciendo difusión, y y creo que hasta en un grupo también nos está no es cierto. Me estaba choreando. Bueno, ya nos estamos retirando, ya es la hora de pasar a, no a mejor vida, sino de pasar a otra dimensión. Gracias a toda la banda que nos estuvo, Jesús Hernández también Villafuerte, que está allá en nuestra cuenta de Facebook de Sublevarte Radio, también chido, gracias. Y también, ¿quién más? Bueno, creo que nada más. ¿Dónde están? Bueno, vamos a pasar a mencionar a toda la banda que nos estuvo ahí escuchando y que nos estuvo mandando saludos. Gracias a toda la banda. Está bueno, Ricardo Vicario, te iba a decir de Vicente, es que hay otro compa que se llama Ricardo de Vicente, que nos escuchaba también seguido. Y Ricardo Vicario Méndez, chido, gracias a este compa. María García también estuvo por ahí. Ixquizochitl Graila, Leilo Julián a Argota Montes, Leti Galicia, Tania Nicasio, Itzamara, Ivette García Hernández, Ángeles Martínez, Betsabe Covarrubias, María Guadalupe Covarrubias, Lua Gama, saludos también a Lucía Aurora, que también llegó, a Gokstar Sarabia, a Mine Martínez, Minerva Martínez, Ivonne Negra, sí, así dice, Ivonne Negra, Miroslava Alemán, Gabis Gaby y Yequita Chido. Gracias a toda esa banda que nos estuvo escuchando y que bueno, pues le dio like, y bueno, también a los que mandaron saludos, Ana Laura, Maldonado López, ¿quién más? Que Licha Aguilar, que nos mandó los saludos, y bueno, nada más. Chido, gracias a toda esa banda y a la banda que nos estuvo replicando, gracias a todos ellos, porque bueno, pues sin ustedes pues no se hacía el radio, y pues y bueno, pues espero que se cuiden mucho, y bueno, nos vamos a despedir con otra rolita más del Kerigma, que bueno, vamos a ver cuál podría ser. Creo que estamos poniendo puras rolas del segundo disco. Y de los otros creo que no ponemos nada. Ah, vamos a poner esta que se llama Nena. Esta rola también creo que es del primero o del segundo disco de esta banda que se llama Kerigma. Y con esta nos despedimos. Chido a la banda, muchas gracias. Y nos estamos escuchando el día de mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y vamos a estar transmitiendo por nuestro canal de Sublevarte Radio. Y vamos a mandar las invitaciones también a las otras cuentas para que estén ahí pendientes. Chido, nos vamos con esta rola que se llama Nena. A creer que quieres abusar, sigo esperando que te dignes responder. Lo que te di puedes olvidar, mas no me pidas más tu vanidad e indiferencia. Me empieza a fastidiar. Nena, no pidas si no puedes dar. Nena, no pidas si no vas a dar. A tu jardín no he podido entrar, ni una flor cortar. Voy a buscarme otras rosas que cuidar. Tú sabes que puedes regresar si quieres cambiar, mas si es igual o no lo intentas, no me vayas a llamar. Nena, no pidas si no puedes dar. No pidas si no vas a dar. Nena, no pidas si no vas. a dar. Bien, entonces, pues muchas gracias a toda la banda, pues eso fue el programa Tiempo de Híbridos. El día de hoy dedicando el programa a esta super banda de rock mexicano que se llama Kerigma. Bueno, todavía tiene ese nombre, pero pues ya no están tocando, pero pues la onda era que podamos escuchar unas rolitas de esta banda que está super chida. Bueno, chido la banda, muchas gracias, nos estamos despidiendo y no se olviden, mañana tenemos la cita a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues cuídense banda, cuídense de verdad, porque sí, la situación está medio cañona, así es de que sigan las recomendaciones, no se dejen llevar por los pinches medios vendidos tipo Televisa y TV Azteca, así es de que hagan lo propio y cuídense de verdad. Vamos a despedirnos y nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido y nos estamos escuchando y viendo el día de mañana a partir de las 7 de la noche. Chido la banda, gracias.